cualquiera de nosotros nos puede pasar que nos vence el orgullo. Nos estamos dispuestos a arreglar las cosas y el amor se va. Little J, Nacho, zona 7. Nos conocimos en un café. Tú me miraste y yo te miré. Fue como una explosión de amor que tuvimos los dos, que vivimos los dos. Nos comenzamos a conocer. Tú me gustaste, yo te gusté. Así comienza nuestra relación, uno para el otro, locos amándonos. Sé que no somos especiales, enamorados de lo más normales. Como en la vida siempre pasa, tenemos problemitas en la casa. ¿Será posible que tú y yo podamos hablar sin resentimientos en cualquier momento? ¿Será posible que podamos reflexionar? Estamos a tiempo de rescatar lo nuestro. ¿Será posible que tú y yo podamos hablar sin resentimientos en cualquier momento? ¿Será posible que podamos reflexionar? Estamos a tiempo de rescatar lo nuestro. Zona 7, con Nacho.